Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. De Radio Roots, bienvenidos a un programa más. Estamos con invitados especiales, estamos con nuestro amigo el Javi, el Javier Rueda. Nos viene a hablar un poco del arte, un poco de su trayectoria en el mundo del arte y hablar de otras cosas más. También hola Violeta y hola. También estamos con Lisset Gualotuña, ella es su productora audiovisual. Ella también estudia aquí en este instituto y bueno, chévere, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cómo están, amigos? Bueno, ¿cómo estás? Sabes que primero un saludo a todos los que nos están viendo y los están escuchando y full gracias por la apertura, por el apoyo al talento nacional, ¿no? Porque claro. Tenemos que darnos la manito, ¿no? Esa es, ¿no? Siempre apoyando, ¿no? El talento nacional, promoviendo nuevos artistas diferentes y viendo que hay muchas cosas, ¿no? Aquí que mostrar. Sí, como decía, sabes que estoy acompañado de Lisset. Lisset es mi productora audiovisual. Chuta, creo que me he encontrado una man que de veras sabe cachar lo que un joven quiere, güey. No, soy un bebé. No, sabes que sí, porque, o sea, seamos realistas. Hay muchos productores que tú les dices algo y, o sea, como que se enfrascan en ellos, o sea, quieren sacar su producto, no lo que te piden. Es verdad. Entonces, cuando tú pides algo y te encuentras con un productor que tal colita hace las cosas, claro. O sea, como que te sientes bien. Así que, Lisset, saluda al público. Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Lisset y, pues, sí, soy la productora audiovisual del Javi. Estamos produciendo todavía, estamos editando y muy pronto va a salir al aire. El video oficial. Claro, lo que estábamos viendo es un poco el promocional, ¿no? De este sí, el trailer ya está hecho y todo. Bacán, bacán. Sí, ya lo pueden ver en las redes sociales. Igual me buscan como el Javi en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mi plataforma en YouTube. Como el Javi y ya, pues ahí pueden ver el trailer del video y de cositas que estoy haciendo también, ¿no? Claro, qué chévere. Justo lo que tú hablas me parece súper bien porque el trabajo del productor audiovisual, y te quiero preguntar a ti, Lisset, es un poco deslindarse de ese ego también que te quiere, no sé, pues super, sean más tus ideas que las del propio artista, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo superas esto? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que primero es muy bien trabajar con personas que saben. Yo creo que Javi es una persona... Bueno, al comienzo sí me resultó un poco cachar de la idea porque para mí era un nuevo proyecto, el primer proyecto es con él. Entonces sí fue un poco difícil, pero al transcurrir el tiempo y conocerle más como persona, se podría decir, sería que me pude meter en la onda de él y se me hizo mucho más fácil. Fácil, claro, conocerlo, ¿no? Tener esa apatía también, ¿no? Con exacto. El artista. Sí, ¿sabes qué? Empatía. Sí, verás, a veces esto tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que haber una relación así súper chévere para que puedas hacer un buen producto, porque cuando no tienes una persona quien te apoye, quien te alcoholito, no tenga tus ideales, como que tú te sientes frustrado y es horrible trabajar con personas así. Sí, claro. He trabajado con personas así, claro. Estuve en un canal de a nivel nacional RTS, entonces me encontré con una productora así, entonces súper complicada, súper egocéntrica. Yo soy muy egocéntrico, pero soy muy accesible, ¿no? Creo que el egocentrismo no tiene que ver nada con la estupidez humana y a veces son estúpidos, claro, ¿no? A veces no es, sí. Va más allá. Que... Ajá, entonces sí me he encontrado con ese tipo de productoras y cuando tú te encuentras con esas productoras y no puedes desarrollar y no puedes ejercer tu trabajo como de veras quieres hacerlo, es súper frustrante esa vaina. Claro. Entonces, Lisset, o sea, ha sido todo lo contrario. Hemos tenido una química súper chévere, hemos estado trabajando conjunto, yo dando mis aportes, ella dando sus aportes y todo eso se ha hecho así, un pancito súper rico y en agosto, ojo que ya sale el video oficial. Claro, qué bacán, igual, recomendarle, ¿no?, a la gente igual que se trabaje con gente que, no sé, tenga afinidad, trabajar por mucho tiempo, más que todo ser sincero, ¿no?, porque a veces también te guardas, eso es parte de lo que vos dices, la estupidez, guardarte lo que te parece mal o te parece exacto. Bien y no fluye el trabajo, por eso tal vez en lo artístico aquí en Ecuador no salga más el trabajo nacional, ¿no? Sí, sabes, y la voz y acabó, o sea, y es un... O sea, y ellos dicen un éxito, ¿no? No podría sonar, pero para la gente que no tiene criterio formado en música, ¿no? Exacto, y más que todo se dejan llevar por lo comercial. Es que la industria de lo comercial, Sony Music, todas estas notas, ponen el ritmo y los artistas, ¿no? Entonces la gente se deja llevar por esos mismos géneros, artistas, sonidos, pero esto también tiene que ver con la educación. Sí, bastantísimo, o sea, por eso, o sea, eso me voy, que cachas que la educación a nivel, hablemos desde la escuelita. Claro, o sea, desde la casa. No tienes una visión musical, una visión artística que te inculquen para que tú de grande, o sea, sepas valorar al artista nacional, y si tú te quieres hacer artista, que seas de los buenos. Sí, porque cachas que, o sea, aquí la gente, o sea, y digo a mi mamá, y verás que, ojo, que mi mamá le gustaba la música. Y verás que mi mamá hacía música, y mi mamá era una hippie de los 60, así, a lo bien. Qué bacán, pero sabes que llega una etapa de la edad. Cambian que así, focazo. Sí, exacto. Sí, esos hippies cambiaron. Sí, puta, entonces cachas que yo, o sea, espero no cambiar. Y no, o sea, no cabe en mi cabeza eso. Sí, o sea, espero. Sí, espero que jamás me suceda esa vaina. Mi mamá dio un cambio así, o sea, mal. Extremo. Mal plan. Ya. Así a conservadora. O sea, ahorita ya es la beata de la iglesia y cosas así. Entonces, no. O sea, cachas de ser una hippie de los 60 y así con toda su onda, súper buen trip, cambiar así rotundamente en todo sentido, sí me afectó. Y una de esas fue cuando yo le dije, ¿sabes qué, mami? O sea, yo me gusta el arte, porque, o sea, quería que sea un abogado, un ingeniero, ¿no? Claro, economista. Yo respeto todo eso, o sea, y está bien. Claro, ¿no? Claro. Pero déjeme mi onda, soy un artista, o sea, eso parece una así, ¿me entiendes? Claro. Un artista no se hace, sino un artista nace, güey. Exacto. Entonces yo ya, sí, entonces claro. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, dedícate a estudiar. Le digo, pero puta, o sea, esto es lo que yo hago. Y no le dijiste, ¿pero por qué, mami, si tú eras jefe? Sí, por eso mismo, o sea, según la mamá me dijo, ¿sabes qué? Es que tú no sabes la vida que yo me llevé, entonces no quiero que lleves la vida. No te dañes, no quiero que pase lo que yo claro. Sí, entonces, pero ¿sabes qué? Esa es una ideología a veces, o sea, estúpida. Yo sé que como ser humano... Es los medios de comunicación también que influyeron full en esa claro. generación. No, pues no tanto. En esa generación eran muy buenas las series que se pasaban. No, pero la publicidad, las series de Estados Unidos, la guerra contra las drogas, todo eso, contra los hippies. O sea, bueno, fue... Bueno, si nos vamos a eso, o sea, fue un estereotipo brutal y estúpido, ¿no? Que, o sea, hubo de parte y parte. Por ejemplo, el hippismo, hablemos del hippismo de los años... Desde los que comenzó a terminarse los años 50, comenzó 60, 70... Entonces, cachas que fue, tuvieron al comienzo unos muy buenos ideales, excelentes ideales. Es más, o sea, a veces la gente piensa que el hippie es el pana que está en la calle sin bañarse, sucio claro, y apestoso sí, y todo, sí, y eso no es así. Es política sí, también. Sí, claro. Entonces, ¿sabes qué? El hippie en realidad viene de la gente aristócrata de Inglaterra, Estados Unidos, en ese tiempo que, ¿cómo se llamaba? Donde estaban Lenin, ¿cómo se llamaba antes la gran, cómo es? La Unión Soviética. Entonces cachas que todo que todos los hijos de los aristócratas entonces estaban en contra de sus padres mismos por el poder adquisitivo y dinero y guerras que había en ese momento. Entonces esa gente, imagínate, se vestía con camisas de seda. Y camisas de seda no es que porque andas en la calle te vas a poner una camisa de seda. Entonces comenzaron a hacer buena música, buena onda. Entonces esto vino, o sea, tras años, hasta que en los años 70 comenzó ya el punk, comenzaron a salir los inicios del punk. Claro. Entonces, de ahí es cuando la gente también viene a distorsionarse con esta onda de andar sucio, del anarquismo, que es otra cosa. Entonces, la gente no discierne bien esas vainas y confunde. Y confunde mucho. Entonces, sí. Cachas que incluso, por ejemplo, los rastafaris, a la gente, no sé, es que es un hippie, un marihuanero. Exacto. Puede ser, no. le confunden. Solo por la raza. Sí, entonces, o sea, sí, también invito, o sea, así como estamos hablando de la música, que la gente se instruya qué es un rastafari, qué es un hippie, qué es un artesano. Por eso también hay el racismo, ¿cachas? También es ignorancia. Ignorancia pura, güey. Claro, imagínate eso. O sea, yo creo que más que todo es el estereotipo en el que vivimos ahorita, que debes decirte de esta manera, que tienes que ser correcto. Y yo creo... Deber ser. Ajá. Claro. Y yo creo que más que todo tú tienes que fluir como persona. Sí, y en estas épocas también es un poco difícil con tanta avasallamiento de información, tus papás, el sistema... no te dejan ser libre, por ejemplo, no te dejan ser lo que quieres ser, ¿cachas? Claro. Sí, verás, o sea, yo respeto toda religión, pero yo no creo en Dios. Yo, o sea, gracias a Dios soy ateo. Pero, o sea, ¿sabes qué? La religión te le enfrasca tanto a la gente y no le permite evolucionar mentalmente. O sea, ya tenemos que quitarnos ese estereotipo, o sea, digo, respeto de Dios, ¿no? Pero, o sea, si es que existiera un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay niños enfermos? ¿Por qué existe el SIDA? ¿Por qué? Entonces, por ahí me va a salir algún sufridor, va a decir, no, es que eso es por culpa del ser humano mismo, ¿me entiendes? Pero, a ver, si es que es tan poderoso, ¿por qué tiene a niños sufriendo con cáncer? Ellos no han hecho nada, bro. son personas inocentes. De pronto, ya, si es que es tan poderoso, decir, ¿por qué dejo de sufrir a mis hijos y les quito tanta peste, tanta enfermedad, tanta vaina que hay en el mundo? Sí. Claro, es la idea, ¿no?, que tenemos de Dios. Sí, entonces, ¿cachas? Ahí es lo que la gente agarra su Biblia y dice, ¿sabes qué? No puedes hacer esto a nombre de Dios. Entonces te estereotipa tan feo y eres la peor porquería en el mundo. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, claro, tienes una forma diferente de vestir, una forma diferente de hablar. Por ejemplo, ahora mismo está muy en boga esto del aborto y igual la legalización de la droga. O sea, mira, puede sonar duro, pero si es que legalizamos la droga, puta, ya desaparecen los narcotraficantes. En los países que es legal le ha bajado bastante el nivel de consumo de drogas. O sea, imagínate en Holanda. En Holanda fue uno de los primeros países que legalizaron la marihuana. No hay ni cárceles ya en Holanda. No. ¿En serio? Ajá. Sí, entonces, eso digo, invito a la gente que se instruya, ¿no? Claro. No que sea un borreguito más y que diga lo que están diciendo. Y que no se enojen si no saben algo, simplemente tienen que investigar. Claro, y si me estoy equivocando, igual me dicen, ¿sabes? Claro, te equivocaste y aceptarlo. Y una cosa también sobre todo lo que tú decías, otra de las cosas de la Biblia súper, súper fuerte en sí es del suicidio. Porque, ¿verdad? A mi opinión, en mi criterio, por ejemplo, yo pienso que, o sea, si hubiese una clínica en la que tú puedes ir y decir, oiga, me quiero morir, pero por hacer eso no vas a ir a pagar en el infierno todo tu vida, es como que, mierda, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿No me mato? ¿Me voy a ir peor después? ¿Qué hago? Entonces, debería también haber esa libertad de poder elegir sin miedo. Es que no hay el infierno. Es tu vida, o sea, la eutanasia, por ejemplo, lo que exacto, tú dices, eso es la eutanasia que, o sea, muchos países están en contra de la eutanasia. Y es por la religión también. Exacto. Es que todo se basa por la religión. Exacto. Todo se basa, el aborto se basa por la religión. O sea, eres pecador, no puedes hacer esto. Y cuando hay una guerra, o sea, matas a tu prójimo, hermano, y le desmembras, le cortas los brazos, le dejas sin cabeza, le haces pedazos. Y nadie hace nada contra eso. Y ahí nadie dice nada. Claro, o sea, lo que yo he aprendido en este transcurso del tiempo es que la vida se tiene que referir a hacer religiones. O sea, por ejemplo, en mi caso yo soy cristiana, pero yo tengo mucha oposición en algunas cosas que ellos piensan, por ejemplo. Y yo, claro, y yo llegué a la libertad de decir, en el mundo solo hay gente buena y mala. O sea, tú puedes ser cristiano y puedes ser violador. Puedes ser católico y hay full gente que viola a los niños. Como Lucas. Entonces, iglesias, yo pienso que más que todo por juzgar por religiones, uno tiene que basarse si es buena persona o mala persona por sus hechos. Porque hay mucha gente que no es cristiana y, wow, hacen cosas que los cristianos no hacen. Exacto, claro. Exacto. Sí. Son hasta ateos, ¿no? Como el Javi. Ajá. No, ¿sabes qué? O sea, creo que para pasar a este lapsus de mi vida, creo que tuve que pasar por muchas cosas, porque yo en realidad era católico cuando nací, o sea, nos bautizan, como dice el Arjona, sí. Nos bautizan sin elegir. Sí, pero hicieron la mega fiesta y a mí me dijeron, vaya, voy a dormir. ¿Verdad? ¿Qué? Sí, cachas, entonces, o sea, yo comencé como católico, de ahí me hice cristiano, de ahí me hice pentecostés. Después de eso, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Vegetariano, porque quería hacerme budista, weón. Ya, yo también. Pero ¿sabes? Sí. Pero verdad. Entonces yo llegué a la conclusión, o sea, llegué yo mismo como persona, ¿no? Respeto a todo el mundo, pero llegué a la conclusión como persona. Exacto. Que ¿por qué debo privarme de las cosas de la vida? Por ejemplo, ¿sabes que los animalitos, un año pasé sin comer absolutamente nada de carne. Nada de carne, era mi hermana la mosca, mi hermano, o sea, yo era, pero chévere todo, o sea, yo era el recoge basura, weón. En la calle pasaba y cogía un costalito y me iba llevándome la basura. Entonces la gente a veces me quedaba viendo y decía, este man está loco. Y el estereotipa también al vegetariano. Sí, ¿verdad? Entonces, pero verás, o sea, y como te dije, yo me di cuenta que en realidad, o sea, ¿por qué privarte de las cosas de la vida? ¿Por qué privarte de las cosas de la vida? Si están ahí, cógelas, tómalas. Así como el ser humano te toma a ti, hombre, mujer. Está una mujer, me la tomo. Si es un hombre, me la tomo. Igual, si es que soy mujer, me la cojo. Bueno, yo no. Entonces, o sea, ¿por qué privarte de las cosas de la vida? Por ejemplo, ahora yo veo muy de moda y también el respeto, pero no estoy a favor. O sea, cachas de estos panas de los veganos. Entonces, o sea, bacano. O sea, ¿quién ser vegetariano? Chévere. Pero, o sea, pues tampoco, o sea, ya te vayas al extremo de que sabes que no, que es que tienes que, es que no, es que estás haciendo mal al planeta, que no sé qué. Si tú quieres cambiar al planeta, cámbialo tú. Cámbiala tú, hazlo tú. Sí, hazlo tú, pero no jodas a las demás personas. O sea, eso, práctico y simple. O sea, no estés, por ejemplo, estás en una mesa. Si no quieres comer, di fresco, pero compartir, respeta. Pero no tanto al punto de promoverlo. ¿No? Claro, es que ahora, los veganos están así, güey. Sí. O sea, ya, pero ya claro, cachan algunos. Pero tiene que, ¿no?, ser una conciencia sincera, como te digo, en cualquier cosa, en la religión. Por ejemplo, yo soy vegetariano. Y no es que promueva, pero yo le recomiendo a la gente. O sea, si le digo... mis razones por las que no como carne, por lo que respeto a los animales, pero ya, pues si no quieren, igual tampoco, no es que hay algunos que están comiendo carne y se van así, si cachas, no toleran ni que los otros estén comiendo, ¿no? Exacto. Entonces, es tolerancia, digamos, en ese nivel, ¿no? En ese nivel. O sea, todo es la tolerancia, pienso yo. Sí, es que es la tolerancia, porque eso te digo, o sea, si estás ahí, o sea, como que los manes se te cabrán y dicen, no, es que... y comienzan con el sermón peor que iglesia, ¿no? O sea, se está convirtiéndose como un culto esa huevada. Que ese es el ego también, no te deja... tienes que dejar vivir al resto también. Claro. Sí, entonces, ¿cómo que no? Bueno, claro, oye, pero vive y deja vivir. Sí, exacto, sí, vive claro. Y deja vivir, pero eso no entienden a veces la gente con menos neuronas en el cerebro. Piensan que lo que ellos hacen o cómo les criaron, piensan que todo el mundo tiene que ser igual. Claro, no, never, claro. Negado, claro. O sea, deja vivir, güey. O sea, si el un man quiere ponerse acá el miembro en la frente, déjale, pues es nota del man, ¿sí o no? O sea, claro. Es cuestión de cada quien, güey. Con tal que no invada tu espacio. Claro. Y a todo esto, ¿qué mismo escogiste estudiar? ¿Verdad, yo caso a tu mamá? No, la verdad no. No, creo que hice caso a mi yo interior mismo. Hice caso. Mira, yo estuve en la Universidad Central. Y todo un saludo para los... si es que todavía están esos profesores de ese tiempo. Yo seguía comunicación social, te comento. Sí, yo. ¡Ay, sí, qué chévere! Amigos, ¿cuál es profesor? Aguanta, ni tan chévere. ni tan chévere porque hace ya... ¿cuántos años? Mejor ni digo cuántos. Y no creo que no voy a nombrar a los panas, porque yo tuve una dificultad en la universidad que en realidad la llevo en mi corazón y quisiera regresar, pero estoy resentido. O sea, en realidad me expulsaron de la universidad. Y en mi tiempo era 5 años que no podía estudiar. Y es más, tenías que otra vez... comenzar. Si es que te daban una carrera y hasta ahora no me vuelven a dar nada, güey. Entonces, sí, o sea, como que fue... Pero ¿sabes qué? Eso fueron unos lindos años. Fueron unos lindos años que pasé en la universidad. Porque eso es lo que yo amaba, ¿no? Comunicarme con la gente. Como ven, yo soy el hablador y hablo más en que algunos medios. Y eso también se debe, ¿sabes? Que también estuve en locución en algunas radios de acá de la capital. Sí, claro. Sí, estuve aquí y, o sea, he hecho todo en esta vida, la verdad. Sí, eso he hecho todo. Trata, pues, sí, entonces, bueno, una de las cosas chéveres que pasé fue en la universidad, que seguí comunicación social, pero me votaron, entonces no terminé. ¿En qué semestre te votaron? Cuarto semestre. Cuarto semestre. Sí, pero te comento, en ese tiempo no era por semestres, era por año. Ajá. Entonces yo ya soy más caduco. Ya tienes que graduar. Ahí vamos. Era por años, entonces ya pues yo así, chuta, ya cuando me votaron. Pero sabes que no me arrepiento, yo nunca me arrepiento de las cosas. Creo que todo ha cambiado. Ha cambiado mucho y también la pedagogía ha cambiado, porque antes nosotros éramos autodidactas. Tocadas. Y eso era como que complicado y siempre iba contra mis principios. Si es que yo estoy yendo a una universidad es para que me enseñen, no para yo autoeducarme. Claro. ¿Me cachas? La ley. Está ahora en algunas cosas. Y los deberes, chita, no debería mandar deberes. Ya, pues bájale un chance esa nota. Por favor. Y verás, te comento que antes, o sea, ahora ya tienes la facilidad del internet y te metes a Google y ves. No, pues antes, puta, tenías que irte. Internet, claro. Tenías que irte a los libros y ahora sí, ojéale. Y yo era, ¿de dónde? Y tenías que estar viendo. A la biblioteca. Sí, tenías que sacarte la madre, o sea, estudiando. Y verás, y a veces había, o sea, tenía muchos problemas porque, por ejemplo, una vez me mandaron a leer y amo este libro, Don Quijote de la Mancha. El Quijote, me encanta. Es un cine. Entonces, cachas que hubo un, ya digo, no quiero nombrar, pero me dice, ¿sabe qué? A ver, página, lección de página tal a tal. Y pero usted te mandó a leer, no dijo que iba a... No, dice prueba y punto. Sí, así son una, entonces, o sea, ¿sabes qué? Sí. La pedagogía en realidad para mí no era satisfactoria. No digo que yo sabía más, aunque a veces sí. No, ¿sabes? No digo que yo sabía más, pero creo que tiene que ser más dinámico, tiene que ser para que tú mismo ames tu profesión, ¿me entiendes? Que no se convierta en tortura, güey. La autoeducación ahí está. Sí, precisamente hace algunos semestres igual peleábamos porque no hay práctica, ¿cachas? Solo hay de libros y libros, sea bacán, ¿no? Hay que alimentarse de todo eso, de lo académico, pero hay que practicar. Salen de la fase, no saben coger una cámara, ¿cachas? Entonces, ni les prestan las cámaras. No prestan las cámaras, toda esa burocracia también. Es lo que hablaba con Lisset, hablaba que, o sea, todo es el respeto, pero chuta, sí, hay personas que salen de las mejores universidades y salen como directores, salen como productores, salen con un montón de títulos. Pero a la final, cuando tú le pones frente a... Puta, no sabe a dónde meterse, no sabe qué coger, no sabe cómo hacerlo. Sí. Entonces tú te sientes indignado. Por ejemplo, yo sí soy un autodidacta, entonces sí me siento indignado porque digo, a veces, mierda, me falta solo el cartón, güey. Claro, sí. Y a veces piensas que el sistema te presiona también para que necesites, porque podrías necesitarlo también. Es que lastimosamente es así. Sí. Tú vas a cualquier lado, eres algo, tienes que tener tatuado el ingeniero, el abogado y la vaina. Y no puedes fallar al inicio, si no, porque full y gente mantener, ¿no? Una imagen, la postura, si quieres, una careta. Sí, eso es horrible, cuando tú te pones una máscara. Sí, o sea, la verdad, todos hemos pasado por algo. O sea, yo ahora sí ya soy el hombre liberal y me vale tres pitos lo que me digan, si estoy bien, estoy mal o... No me interesa, es mi vida y lo que hago. Pero antes sí, también me tocó ponerme la máscara. Incluso cuando yo estaba con mi mamá, con mi madre, o sea, me tocó ponerme la máscara un millón veces. Porque así ya ahora, o sea, la máscara del niño bueno así, ¿no? Toca a veces, ¿no? Toca a veces. ¿Y el arte, a todo esto, el arte qué es para ti? Good, todo, mi vida. El arte es mi vida, o sea, yo sin arte creo que no podría vivir. Y ¿sabes qué? O sea, la gente también no hace conciencia de eso. Tú pasas por la calle y ves en cualquier rincón arte. Sí, al menos en Quito, pensamientos libres. Vaya. Sí, o sea, mira, me refiero a esto porque si tú ves una calle, o sea, vámonos y aquí les alabo a los arquitectos, ingenieros, porque en sí ellos no se dan cuenta que están haciendo arte. Claro, claro, algunos sí lo consideran, algunos sí, arquitectos, otros, claro. Otros no, otros simplemente piensan en lucrar y no hacer algo, claro, algo fuera de lo común. Entonces, sí, no, todo cuadrado. Sí, entonces cuando tú pasas por la calle, entonces ves arte. Es arte porque ves un montón de selva de cemento ahí y entonces dices, wow, o sea, somos tan ingeniosos el ser humano en inventarnos tanta vaina. Si ves el trole caminando, dices, ay, o sea, somos tan locos en haberlo inventado. Sí, y cachas, es parte del arte porque estás construyendo, estás moldeando algo. Entonces te estás convirtiendo en un pintor, en un escultor, cachas, o sea... Y la gente a veces no ve eso que es el arte. ¿Qué somos? Sí, exacto, o sea, lo que tú decías, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las preguntas elementales, básicas, que hasta ahora no tienen respuesta. El huevo, la gallina. Oye, a propósito, en serio, a ver, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Tú? Yo también creo que el huevo. O la gallina. No sé, la gallina. Yo a la gallina. O sea, es como Dios, ¿no? ¿Quién le creó a Dios? Oigan, tengo que estar viendo huevo o la gallina primerito. Hola. todos la apuntan al huevo. La cosa es que también, si es que hay un Dios, hay otro, pues. Hay más. ¿Por qué ahí tiene que haber uno? Obvio. Y somos tan perfectos. ¿Y qué crees que son los planetas, tú? Alineaciones, todo eso. Son como células, imagínate, es como otro cuerpo. No sé si vieron ustedes, aunque yo ya me voy de huevadas, pero... No sé si ustedes vieron el capítulo de los Simpsons. ¿Cuál? Que el man, ahorita que hablas de las células y de los planetas. Entonces, que el man se pone a pensar y dice, bueno, ¿quién es Dios? Y dice, ¿y si nosotros no estamos en un planeta, si no somos células vivientes y los planetas son células que están en el cuerpo de alguien? ¿Cachas? Porque nosotros dentro de nosotros tenemos vida. Tenemos, claro. Hay microbios, hay bichos, hay tanta vaina. Entonces, ellos, o sea, nosotros estamos albergando vida dentro de nuestro propio cuerpo. Claro, como los hombres de negro también, hay una imagen del final. Sí. Salen todos. Sale del universo y son unas bolitas y con unos manos que están jugando. Claro. Y justo a eso me refería, a lo que tú estás diciendo de nuestro, de, cuando digo que somos perfectos, me hago referencia a nuestra composición, porque todo tiene un orden. Claro. Cada cosa sirve para algo. Sí, y cacho, eso es arte. Somos arte. Somos una... Un arte así tenaz, por ejemplo, todos los instrumentos necesitan un cable, necesitan de alguna vez. Nosotros no necesitamos de nada, güey. Claro. O sea, cachas, andamos así, o sea, lo que necesitamos es de agüita, güey. Sí, y verás, por ejemplo, yo siempre me he puesto a pensar así como científico, ¿no? Entonces digo, a ver... Como Homero Simpson. O sea, supuestamente el agua no tiene nada, no tiene vitaminas, no tiene nada. Pero sin esta vaina no vives, güey. Claro, es el nitrógeno. Entonces, pero cachas, o sea, aparte del nitrógeno, el oxígeno, lo que tenga, debe tener algún compuesto más. Que todavía no lo y quién sabe si esos compuestos son los verdaderos. La ciencia nos dice que son, porque cachas, son esos. Ajá, exacto, porque imagínate, o sea, yo le veo esta vaina y sin ella no puedes vivir, y o sea, necesitas de agua, o sea, y es más, o sea, puedes tomar agua durante 15 días que no te mueres, pero estás, ya te mueres, ya es porque ya, a ver, ya no tienes vitaminas, nada. Pero si tú estás come y no tomas agua, te vas a morir a los 2 días. Igual, claro, es verdad. Te mueres, entonces cachas, pero sin el agua no mueres. Entonces es algo... El huevo, la gallina. Oye, puta. Chévere la entrevista. Chévere, aquí conversando todo. Con todo menos, con todos menos de la música, con el Javi. Pero sí, bacán, de eso se trata, sí. Ese espacio también. No, sí, a ver, bueno, ahora sí vamos con la música, como tú decías. Martín. En realidad quiero hacer algo, estoy haciendo algo nuevo, mira que en mis temas siempre meto instrumentos clásicos. Tienes esa onda, hasta media gótica. Sí. Chévere que lo catalogues de esa forma, porque en realidad, o sea, yo soy una mezcla de todo, güey. Es que somos eso. Sí, soy una mezcla de todo. Entonces, cachas que aquí meter un saxofón en una canción no escuchas mucho. Entonces, en este tema, Martina, lo metí un saxofón. Tengo un tema que se llama Sin Ti, lo metí una flauta a traversa y un piano de cola. Oh. Entonces claro. Cachas que son instrumentos que no escuchas mucho, pero lastimosamente a veces la gente no aprecia. Entonces, eso les invito que ustedes no escuchen, sino tengan apreciación musical, que es otra cosa. Oído. Sí, entonces escuchen. Usted, hay veces, por eso digo, a veces, por ejemplo, había una canción que se llama La Quemona, no sé qué vaina. Ustedes dale, papito, que dale para atrás y la gente... Dele como hasta yo mismo, ¿no? Dale. Pero cachas, o sea, eso no es apreciación musical. Claro, o sea, momentos eso, y momentos. De sí, o sea, estás disfrutando un momento, pero en realidad si quieres apreciar algo bueno y quieres tener algo en tu cabeza y de pronto instruir a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, al vecino, a quien sea, o sea, escucha buena música. No te digo que escucha mi música 100%, escucha música, pero escucha algo bueno. Claro, claro. Algo bueno, que aquí hay muchas bandas que en realidad están saliendo y son muy buenas, pero en realidad no tienen el apoyo. El apoyo, la promoción también. Sí, no, eso es tenaz. Bueno, ya nos vamos a ir contra esa vaina también. No, por ejemplo, yo estoy en contra de Saize, o sea, al 100%, o sea, ¿me entiendes? Sí, hay unas cosas que no cuadran, y los mismos, algo así, siempre lucran, no sé. Ya, verán, que no dije yo primero, porque siempre me dicen, vos eres el que armas la revolución y tú eres el que les mete eso. Es que, ¿cachas que es la única entidad privada que te obliga a contribuir? O sea, y es privada, ¿no? O sea, que es fuera del gobierno, o sea, es del gobierno y bacano, te tienes que pagar porque es del gobierno y tú tienes que aportar. Pero es una entidad privada, es como que yo me pongo un restaurante y digo, vengan a comer obligatoriamente a mi restaurante. No, yo sabré a dónde me voy. Entonces, Saize, como tú mismo lo decías, o sea, es una entidad que solo tiene un círculo y están los mismos. Entonces, y esto no permite que productores audiovisuales, musicales, bandas, músicos, compositores no surjan, porque cachas, o sea, yo odio la música de este copión de Gerardo Morán, o sea, puta, odio, en serio, o sea, y si ya tengo el nombre del man en la cabeza es porque porque ya es un monopolio, o sea, es el man... Dele, el, sí, el man le encuentras en el Quito Fest y le encuentras de... le encuentras de... en la esquina, o sea, exacto, es todo, Dios, es todo, Simón. Sí, entonces tú le ves a la Vagancia y le ves a los manes, son los mismos manes ahí, le ves a Fausto Miño y le ves a... O sea, y el presidente del CEGE. Ah, ahí, y al presidente del SAIS, le ves a Juan Fernando Velasco también metido ahí. Y haciendo pasillos antiguos y fregándolos, ¿no? Ni siquiera les arregló. Entonces, yo soy muy directo, o sea, no de pronto no seré el mejor artista del mundo para ustedes, pero en realidad sí hago algo que de veras yo lo hago de mi intelecto, de lo, o sea, creo, trato de crear, trato de salirme del límite y irme más allá. Porque, eso es loca. Sí, porque yo también voy a coger canciones de Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo. Y mi famoso. Claro. Y bacán, y le hago mejor, y yo sé que lo hago mejor. Tengo un saludo a la bandita Las Brujas, aparte de ser solista tengo una banda de rock fusión que se llama Las Brujas, incluso nosotros hacemos cover, ¿verdad? Yeah. Nosotros cogemos canciones de los años 60, 70 y 80 y les hacemos un rock and roll nuevo. Pero ¿sabes qué, puta? Pero sonamos bien. O sea, yo mismo soy autocrítico. Cuando yo sueno mal o están sonando mal, digo, puta, en vez de arreglarle, le cagaste. Claro, si eres complaciente no van a mejorar nunca. No, claro. Exacto. Entonces, de eso quiero que, o sea, los artistas se pongan pilas. Si ustedes están contribuyendo, yo ya voy en la música y como cantautor, voy en la música más, o sea, ya con inscrito en esta vaina de Yep y toda esa vaina más de 15 años. Entonces, y hasta ahora no veo un centavo, señores, en serio, pues. Es verdad. Cachas que los manes dicen que los manes te están monitoreando a los medios que tú vas, les revisas, todo, ¿sabes? Es el otro problema al que yo me iba también, que no pueden o tienen que pagar los derechos. O sea, si tú eres registrado, tienen que pagar tus derechos, pero... ¿Por qué van a poner tu música? Pero hasta ahora no, eso digo, no veo un centavo, pues, man, o sea, supuestamente ellos ya no están monitoreando y ya, o sea, ya, ojo, no, esto ya deben estar monitoreando y está pasando el tema, ojalá, entonces ojalá. Deberían pagarme. Deberían llamar, pero cacho. Pero hasta ahora no veo ni un centavo, pues, man. Entonces, o sea, eso es indignante. Entonces invito a los artistas nacionales que son cantautores también que alcen su voz, ¿no? Que no sea el Javi el único loco que esté ese de medio y medio criticando esta vaina. Y no es que estoy criticando, sino estoy dando los puntos de vista que son reales. Reclamando derechos más que todo. Es que ñaño, o sea, libertad, ya pues. Y no soy yo, no soy solo yo. ¿Cuántos panas no habrán que componen sus propios temas y de veras le meten corazón y lo hacen y están rodeándose en medios de comunicación ellos mismos pidiendo apoyo y tanta vaina? Sí, autogestión. Y suenan, pero como tú decías, es el monopolio. Ese monopolio de algunitos que solo están ahí, no veo, o sea, vino el pana, chévere, pero ya no le pongamos la canción porque ya vino este man de Juan Fernando Velasco y metámosle solo Juan Fernando Velasco. Imagínate, y acabó el nuevo artista que salió. Entonces entre nosotros mismos tenemos que darnos la mano, pues. Apoyarnos. Claro, hacer que esto cambie. Obvio, tiene que cambiar. Qué bacán. Estamos aquí en Radio Roots, no hemos parado, vamos a escuchar un poco más de música, vamos una pausa, no se olviden que todo tiene una raíz. Estamos con Javi aquí, bacano, buena onda, Radio Roots. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El lunes, el repeat de este programa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 10 de la noche, no se olviden, en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, estamos hablando de muchas cosas, pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de las que hay que hablar y, no sé, pues no se da el tiempo la gente de hablar. Y vamos a hablar de la legalización de las drogas, el aborto, el feminismo, la pedofilia, la migración, los venezolanos. Estamos hablando de la migración. La migración, a ver, vamos con la migración. Verán, verás, yo estoy a favor de la migración. ¿Sabes qué? O sea, estamos viviendo en un solo planeta, que no tenemos más planeta que o sea, conocemos millones de planetas, pero el único que estamos ahorita habitando somos nosotros. No tenemos los mecanismos para irnos a otros. Exacto. Todavía. O capaz exista, pero solo para gente que, eso, como decía mi papá Correa, para los pelucones. Sí, de ley, eso sí, de pero, ley. Pero ¿sabes qué? O sea, en realidad las fronteras y son barreras imaginarias que se ha puesto el ser humano. Exacto. O sea, simple y llanamente. O sea, y la gente también dice que sí, que los chinos, que los negros, que los indios, que, o sea, todos somos de la raza humana, todos somos humanos, ¿no? Claro, la raza. Entonces, humana. ¿Cachas que nos matamos, nos hacemos pedazos entre nosotros? Entonces, y como te dije, o sea, las barreras nos hemos puesto en cada país, las fronteras del ser humano, no hay otra. Entonces, de ahí de una vez mezclémosle con lo que estábamos diciendo los venezolanos. O sea, yo de mi parte, mira, o sea, yo estoy muy a favor porque está pasando en una situación complicada, ¿no? Está pasando en una situación complicada de que tenemos que darnos como seres humanos, no hablemos como países, claro, ni como políticos, claro, ni como ninguna basura de esas, hablemos como seres humanos. Como seres humanos debemos darnos la mano. Mírame, yo estuve con mi flaca, no me acuerdo qué día, pasamos a la madrugada y en serio que me hizo un... O sea, para mí fue un espectáculo horrible. O sea, los venezolanos estaban durmiendo ahí en el terminal de Carcelén, pero en la calle, güey, cachas, en la calle y con unos plásticos y cosas así. Entonces yo me pongo en lugar de ellos, porque si yo voy a otro país, y ya por allá me van a salir, porque tengo un montón de panas que tienen plata y dicen, ah, no, pero claro, para eso uno se trabaja, pero es que no se trata si trabajas o no trabajas, o no se trata si tú vienes de una buena alcurnia o no, ¿me entiendes? Tú no sabes cuándo te va a tocar las de Caín en otro país, en otro lugar. Entonces tienes que ponerte en los zapatos de esas personas que algún día tú vas a pasar por eso, por más dinero que tengas, por más lo que seas, y vas a necesitar un plato de comida. Sí, y va a ser chévere alguien que alguien te dé la mano. Sí, exacto, va a ser alguien que chévere que alguien venga y te tienda la mano y diga, sabes qué, bacán, y te contribuya, ¿no?, con lo que tú algún día hiciste. Lice decía, por ejemplo, que no vengan a hacer daño, es verdad, o sea, pero sabes que no es solo ellos, es a nivel mundial, hay gente buena y mala, todo lado. Claro. O sea, mira, por ejemplo, no se puede evitar eso. Un venezolano mató a un ecuatoriano a puñaladas, a un taxista. Pero un ecuatoriano fue a Chile y cinco ecuatorianos mataron a una señora y la patearon, le hicieron pedazos. Y no porque fueron a ser ecuatorianos eso en Chile, nosotros somos iguales. Y, claro. y cachas, o sea, esa xenofobia en Chile también estaban con los ecuatorianos. Claro, porque eran otavaleños. Exacto, y ¿sabes qué? Sí me sorprendió. Sí me sorprendió full que sean otavaleños, porque son de las personas más tranquilas. Claro. O sea, como que los manes con su comunidad y han estado bien ebres. y no se meten. Y las personas que no están ebrias también sacan su otra personalidad. Pero ahora ya, hasta ahí hay aristocracia y clases sociales, pola y dentro también. Ah, sí, en todo, porque claro. Porque su propia ropa, ¿cacha cuánto dinero invierte? Sí, eso, claro. Y serio, porque, bueno. Son caros los cabellos. Ya, por ejemplo, eso ya es lo caro. No sueltan nomás. No, es que las prendas que ellos tienen, o sea, una blusa te cuesta como 100. Sí, o sea, no son cosas que encuentras de una. Perdón, la gente, decir, y este quizás, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me estoy pelando como lagartija. Sí, parece que tengo paspa en la cara, entonces es que me fui por ahí al quilotó. Es que yo tengo dislexia, ¿verdad? Fui al quilotó y me estoy pelándome, pero horrible, no sé. Ah, sí, estaba haciendo sol. Se va a la playa y no sé qué. Bueno, al respecto sigamos con esto de la migración. Oye, qué bacán, nosotros de un tema nos vamos a otro, sí, y volvemos, no, y faltan las bielas aquí. Sí, no. Aunque, okay, ¿sabes qué? Yo le hago más al huizcacho, ¿verdad? Porque me das dos bielas y soy peor que mujer fácil, que son 40. Se fue nomás abajo. Malo, yo soy para unas bielas, soy malazo. Ya saben, chicas, la que me quiere emborrachar, biela pura, y soy todo suyo. Ah, no. A ver, ¿qué otro tema íbamos a topar? ¿O quieren seguir hablando de los venezolanos? O sea, la cosa es que hay que dejar el mensaje, ¿no? Exacto. Que no hay que discriminar, ponernos en los zapatos de los demás, pensar que nosotros también podemos estar en esas posibilidades. Yo también así pienso en viajar y que tal vez algún día esté de y hippie, está, pues, mochileando, y que voy a necesitar que alguien me dé trabajo o algo, ¿no? Claro, que te y ahí apoye. Está la verdadera educación. Sí. Como personas. O sea, más que todo, creo que el respeto y la humanidad hacia las demás personas. La humanidad es verdad, claro. Exacto. Porque ahí no cuenta religión, no cuenta nada de eso, color de piel. Exacto. No, eso tiene que ver la gente, que esa no hay, y metamos raras con la religión, porque ahí topaste la pedofilia. Sí, entonces, o sea, y no tanto hablemos de pedofilia, porque la pedofilia puede haber en religión o no religión, pero sino que en realidad si te das cuenta, los máximos casos de pedofilia vienen de parte de la iglesia, entonces, o sea, es algo tan... No sé, es que la palabra la tengo, pero no puedo decirla porque es muy fuerte. Claro, es que todo viene esto de la Biblia mismo, esto del... ¿Cómo se llama lo que no pueden tener relaciones los que están...? Fornicación, exacto. No, pero... El voto de castidad, algo así. Claro, el voto de castidad de los curas que no les permite tener relaciones con nadie. Entonces, también el sistema de los curas que no... Por ejemplo, hay otras religiones que tienen esposas, igual antes... En la India, en otras religiones, todo el mundo tiene su esposa, o sea, no y es necesario. Y sus siete mujeres, imagínate qué lindo. Claro, pero es que esto ha hecho, ¿no? Que como la educación está ligada a la educación, la religión, al contacto con los niños, pasa esto. Es que algo extraño también es que los curas hablan tanto de matrimonio, de hijos, y ni siquiera tienen, y no tienen ni idea de lo que es eso. No viven, o sea, sí, y sin embargo hablan de sermones y cosas... que no tienen ni... que no pasan, que no viven realmente. Claro, es que... y sí, chéverazo lo que tú topas, Liceo, porque cachas que dicen, a ver, se va, te metes a la misa y lo que te dicen, a ver, en la Biblia dice que la mujer dignificará su hogar y ustedes como mujeres tienen que dignificar... Pero no se dan cuenta que tienen un marido borracho y tanta hueva. Exacto, y esa nota es una onda machista que viene del propio cura. Claro. ¿Cachas? Del propio cura. Y es más, o sea, el man se mete a hablar eso si el man no nunca ha pasado por eso. Y si ha pasado, de pronto pasó en su familia, pero él mismo como vida personal, como vida de él, no la ha pasado porque es un padre. ¿Y por qué tienes que estar aconsejando cosas que no las has vivido? Claro. Exacto. Tiras con eso, ¿no? El aborto. Incluso yo creo que hasta para juzgar, en ese caso, como dices, del aborto, yo creo que no, o sea, que cada persona es dueña de su vida. Porque al rato que tú haces un aborto clandestino, igual estás apoyando. Entonces yo creo que si es que se legaliza aquí el aborto, o sea, por lo menos ya no va a haber tanta gente muerta, tantas mujeres muertas por la mala práctica que es a escondidas, se podría decir. Claro, de leyes, prácticas clandestinas. Exacto. Es como si se legalizaran las drogas también. Bajaría ¿Tú estás a favor del aborto? A ver, ¿qué te diré? Sí, porque nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Y las razones que tenga una mujer. más allá de eso, más allá de las razones que pueda tener una mujer, es su cuerpo también. ¿Tú estás de, a favor de aborto? Sí, yo también, pero yo respeto la decisión. Pero no hay que matar tampoco. O sea, matar es un tema también muy delicado. Pero es que, claro, o sea, ya al inicio no, pues ahí no se forma nada todavía, pues. ¿Quién o sea, sí estoy a favor, porque la verdad es que, supongamos yo digo sí o no, pero en ese momento, o sea, quién sabe qué decisión tome yo misma, porque no me conozco lo suficiente a mí misma como para, o sea, decir sí o no en ese momento, porque quién sabe qué shock sufre ese instante. Oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que me gustó así fue la última que dijiste, o sea, no me conozco ni yo misma, y es verdad, el ser humano no, nunca se termina de conocer. Nunca se termina de conocer, y hay mucha gente que ahorita dice, no, ¿sabes qué? Entonces no abran las piernas, entonces si quieren abortar no hagan eso, pónganse un preservativo y todo ese tipo de cosas. Uno no sabe las circunstancias, y como tú dijiste, uno no se termina de conocer. Entonces tú puedes decir ahorita y puedes santificarte, hay mujeres que me van a matar y ahorita con esta vaina de... Es un tema delicado con esto del feminismo. Del feminismo y esa vaina, va a decir, no, es que está hablando huevadas y cosas así. Podría hacerlo como no podría hacerlo, ya que en criterio de cada uno, pero mi opinión es que yo estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor del aborto, no me termino de conocer y ustedes tampoco se van a terminar de conocer, porque ustedes no saben si el día que pasen ahí van a decir, mierda, puta, o sea, yo estuve en contra del aborto y ahora estoy haciendo lo mismo. Entonces yo estoy muy a favor del aborto, porque creo que nosotros mismos tenemos que decidir de nuestro cuerpo, y no se trata también de solo de las mujeres. Esto va para las feministas, porque, ojo, o sea, si yo tengo mi novia y decidimos no tenerlo al niño, o sea, yo voy a estar a favor de ella, decir, ¿sabes qué? Aborta. Y yo también voy a estar diciéndole y apoyándole ahí a la man, y los dos vamos a decidir eso, no solo una mujer. Claro. Entonces, claro, las feministas dicen, no, es que las mujeres, que no sé qué. El radicalismo no. Es por esa falta de apoyo del hombre. Exacto, son cosas de dos. O sea, yo también puedo cogerle y decir, ¿sabes qué? No lo tengamos y podemos seguir nuestra relación. No tiene por qué acabarse. Tú, Lizeth, ¿qué opinas? O sea, yo pienso más que todo que hay personas que no tienen el apoyo de la pareja. O sea, estás embarazada y te fuiste. Entonces, ahí es cuando una persona toma una decisión por mí misma, o sea, por una misma. Claro. Pero también pienso que el aborto es algo en pareja. Y también pienso que el aborto no se debe tomar algo como algo que todos los días lo voy a hacer. O sea, me descuidé y vamos a abortar. Yo creo que más que todo, una vez podría estar bien, pero dos, tres, cuatro, o sea, eso ya creo que es algo demasiado posibilidad. Claro, o sea, eso ya es otra cosa. O sea, ya. Que hay mujeres, hay personas, o sea, no es que lo nada, hacen. Sí, ajá. Hay, no es por sí, nada, sí, ni, ahí ni sí hay, ni nada, pero sí hay mujeres que... Que lo hacen. Que ya se pasan de... Ya se pasan ya. Y lo peor que, o sea... o sea, no ha pasado nada en su cuerpo, o sea, no les ha pasado algo malo, no sé, ya están acostumbradas. Sí, pero claro. Una mejor práctica médica, o sea, una legalización de esta del aborto podría ser que haya mejores prácticas médicas y que no sufran y que, no sé, a un tiempo adecuado pueda abortar. Claro, por ejemplo, yo, o sea, no estoy de acuerdo, digamos, en el aborto, digamos, un niño ya de 5 meses, 6 meses, claro. O sea, ya estamos hablando de cosas. Exacto, o sea, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? O sea, pero. Sí, eso. Pero, imagínate, claro. Primer mes, segundo mes, o sea, son. Células. O sea, en realidad, todo nuestro cuerpo humano es vivo, como hasta un bicho está vivo dentro de nosotros. Es un ser vivo, pero que está en proceso de formación, entiendan eso, que está en proceso de formación. Sí, entonces por ahí dicen, no, es que ya tiene sentimientos. O sea, ahí es lo que se mete la iglesia, que dice que sí, que estás matando a un ser vivo, que el alma y la discusión. Sí, entonces todo esto es una polémica, es por la iglesia, todo es por la iglesia. O sea, y no solo estoy hablando de la iglesia católica, esto es de la iglesia católica, ¿cómo es? Romana, de los testigos de Jehová, de todas, de todo. O sea, toda religión, absolutamente todo. O sea, no, así que no dirán, no, es que solo se está basándose en la... Sí, entonces, mira, yo creo que la legalización, y debería hacerse también aquí en Ecuador, debería ser sí y sí. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son tabús, tú las haces más, güey. Claro. Entonces ahí nos vamos a las drogas. Sí, porque... Sí, exacto, ahí nos íbamos a pensar. Sí, porque ya, cachas que, o sea, cuando tú... Es como más o menos en la casa con el pelado. y le dicen a la chica, no, ¿sabes qué? No, es que el man, y me ha pasado, a mí me pasó con full relaciones, ¿sabes qué? No, es que el man el pelón, es que el rockero, y el, o sea, y me tildaban de todo, fumó marihuanero, y entonces no sabía ni quién era yo. Entonces me decían, no, y con el man no tienes que estar, porque tú vas a ser una doctora, vas a ser el otro, vas a ser una ingeniera, vas a ser lo que sea. Entonces con ese man, y encima de su artista, o sea, no, mujeriego. Claro, ya. Entonces sí, o sea, me tildaban de todo. Entonces, es más, incluso con mi nueva relación, o sea, ahora como que al comienzo me quedaron viendo como que, ¿y este man de dónde le sacaste, weón? ¿De dónde le sacaste? Imagínate. Sí, ajá, ¿de dónde? Y entonces tuve un roce súper, súper fuerte al comienzo con su madre, tuve un roce así como que, puta, y ahora... Te conozca, claro. Sí, entonces ahora ya me conocen, creo que me siguen odiando, pero interiormente. No, entonces ya como que ya hay una relación más fresca, más chévere, ¿me entiendes? Entonces el estereotipo, que cuando ven... ¿Qué es prohibido? ¿Qué hace una mujer? Se aferra, o un hombre mismo, se aferra a lo prohibido. Entonces eso es el aborto. Cosa prohibida, entonces dice, ah, no, entonces me están diciendo que no. Entonces ahí es un lucro de los, también de los las médicos. Las farmacéuticas, los médicos. Es una mierda. Ahí viene la droga también. Ahí viene la droga, porque cuando tú ves, por ejemplo, la marihuana. Señores, si no lo sabían, ¿no? La marihuana es medicinal. Diles, sí. tú mismo diles. Sí, a mí no me ya lo digo yo. Es como mi mamá, ves, como mi mamá, a mí no me cree nada, pero les dice otra señora y una amiga de ella, ah, sí, ha sido verdad. Ah, no, eso es hasta mi relación, o sea, ¿sabes qué? O sea, oye, me dijeron esto, digo, pero sí, ya te dije, ¿saben? No, es que no sé, que, o sea, uno que es de mentiroso. Sí, entonces, o sea, mira, la marihuana es 100% medicinal, o sea, siempre y cuando sea compuesta de la madre de la orgánico, Pachamama, ¿no? Orgánico. Pero ya cuando ya no es orgánico, obvio que ya se convierte en una droga, ¿no? Que ya es un producto ya. Exacto, un proceso ya. Proceso químico. Ya, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Por eso les decía, o sea, yo de mi parte también estoy a favor de la legalización de todo tipo de drogas. De todas las drogas, eso hay que hablar también. De todas las drogas, no solo de la marihuana, de todo tipo de drogas. ¿Por qué? Porque el día en que legalicen todo tipo de drogas, o sea, una, vas a quitar la delincuencia, vas a quitar el narcotráfico. El negocio del narcotráfico que, o sea, mata a millón de personas, más que la droga. Claro. Más que la droga, o sea, a veces dices, no, ya si estés drogadicto, pero un drogadicto terminará en morirse en unos 30 años. Claro. Pero si tú ves un narcotraficante, mata a 100 personas en un día. Claro. Entonces el narcotráfico mata más personas que la misma droga. Claro. Sí, entonces... Ahí tenemos que nosotros esa como la padres... la conciencia humanista. Sí, o sea, es decir, a ver, como papá, a ver, mi hijo está consumiendo marihuana, a ver, ¿qué puedo hacer por no prohibirle, sino por hacerle ver que no pase de ese punto, ¿me entiendes? Yeah. Y claro, porque digamos ya, soy un consumidor de marihuana. Ojo, yo sé que estoy consumiendo marihuana, pero si yo ya me quiero ir al crack, a la cocaína, a la heroína, a la anfetamina, entonces ya me estoy saltando un paso más de lo que mi cuerpo pueda asimilar y en realidad me puedo hacer dependiente de la droga. Ahí sí me puedo hacer dependiente. Entonces la cuestión es coger, informarse bien qué es, porque todo el mundo comienza con la marihuana. Todo el mundo comienza con la marihuana. El alcohol, yo cacho. Es verdad. Ese es el puente. Sí. El tabaco y el alcohol son drogas es también. Es legal. Sí, pues. Los medicamentos que te dan son drogas. El tabaco sí. Es lo que más el mata. El café, el chocolate. Ajá. Oye, no, en serio. Y cachas que en los años 40 se prohibió el alcohol. Claro, el alcohol era prohibido. Por eso las mafias entonces, italianas. Ahí fue alcohol. Cuando salió la mafia rusa, la mafia italiana, la mafia china, la mafia japonesa. Todo este tipo de mafias, ¿qué es lo que hacía? En vez de en ese tiempo transportar droga, transportaba alcohol. Alcohol. Transportaba alcohol porque era prohibido. Entonces, prohibido. Ajá, y entonces si veían un chumadito en la calle, lo llevaban preso. Lo llevaban preso. Es que ya no se ve casos de eso en las noticias tampoco. Es que, ¿cachas? A ver, ¿y qué pasó? Comenzaron a haber mafias y ¿cachas? Que, o sea, hasta ahora existe la mafia rusa, la mafia china, la mafia italiana. Entonces, incluso, y todas esas personas se metieron a Estados Unidos, y formaron un imperio. ¿Y qué es lo que pasó? Vieron que ya no pudieron con eso, legalizaron el alcohol. Legalizaron el alcohol y paró toda esa vaina. Sí, el negocio pasó a ser del Estado. Literal. Claro, literal. Entonces, cachas, si hicieran lo mismo con cualquier tipo de drogas, con cualquier tipo de drogas. No crean, a veces la gente dice, no, es que si se legaliza todo el mundo va a estar drogado. Todo el mundo se va a hacer... No, pues para nada. No, es un pensamiento muy ignorante. Exacto, como usted dice. Sin bases. Exacto, porque no todo el mundo, porque se va a legalizar. No, vos no ves a un niño borracho de 5 años. No lo ves. Bueno, habrá casos fortuitos que de pronto sea... Aunque no se ve, pero ya pongámosle por más... Puede pasar. Por más... tonto que puede ser ya. Un niño que esté alcoholizándose de 5 años, pero eso es de 1 millón de niños uno. Sí. ¿Ya me entiendes? Entonces, no es que toda la gente, desde que legalizaron el alcohol, pensaron que todo el mundo iba a estar borracho. No, pues, o sea, si tienes responsabilidades, tienes trabajo, tienes hijos, tienes sí. todo. O sea, no, o sea, lo que ellos temían era que todo el mundo pase ebrio. No pasó. Y es lo que está temiendo la gente, que si legalizan la droga, todo el mundo va a comenzar a fumar, todo el mundo tiene acceso a la droga. No, ¿sabes qué? ¿Acaso que la gente va a estar todo el mundo fumando? ¿Va a estar a todo tiempo, o sea, con anfetamina? Y también es el estereotipo del que consume marihuana, porque la persona que consume marihuana no es que va a estar solo fumando por fumar. Obvio, exacto. Es para, lo utiliza, ¿no? La utiliza la planta para, no sé, para la creatividad, para relajarte, para hacer algunas cosas. Y como dice un maestro, ahí solo se fuma una vez. O sea, necesitas solo fumar, estar en onda y ya. No necesitas estar fuma como las otras drogas, ¿no? Eso es lo que, o sea, y otra vez invito a la gente que coja... Y sabes que yo también he agarrado el vicio del celular, te comento que, bueno, voy a desaparecerlo. ¿No? Sí, es duro. Sí, o sea, es un mal necesario. Es un mal necesario, lastimosamente. Es también una herramienta que tenemos que aprender a manejarla también. Sí, aprender a dejarlo así un rato. Así. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? El celular también, o sea... Es una droga. Es una droga virtual, cachas, que en realidad la tienes y estás metido en esa vaina. Yo, por ejemplo, yo he dejado de leer mucho, me encantaba la literatura, me encantaba leer full. Y he dejado a veces por esta vaina. No, ni esa vaina ya ando metido así. Yo pensé, a veces sí, a veces ya, exacto, he dejado el libro por el care, el libro. Entonces, entonces sí, o sea, invito a las personas que en este tema de drogas, cualquier tema que de aborto y toda esa vaina, por ejemplo en el aborto, ustedes cojan, instruyan, ya que tienen el celular, cojan, vean una página de veras de medicina y digan, a ver, ese es el problema. El niño está en formación, no es que ya pene vagina y ya salió un guagua de una así y se metió. No, o sea, es una formación, óvulo, espermatozoide y comienza a partirse. O sea, averigüen para que ustedes vean hasta cuál es el punto de... Que sería factible abortar, ¿entiendes? Porque eso yo digo, yo también, o sea, claro, estoy en contra de que una persona ya de que venga de 4, 5, 6 meses, claro, diga, ¿sabes qué? Voy a abortar. No, pues o sea, ya, claro, ya, o sea, déjate de cosas que ya hasta panza tienes, pues, claro, ¿me entiendes? O sea, ya está formado un feto, pero en el proceso de formación es como una ranita, no lo vas a decir, ah, no, es que ya es un sapo, no es un sapo, todavía es un... Es un huilliguillo, renacuajo, como lo decían. Oye, sí, huilliguillo. Sí, entonces es un renacuajo. Y lo mismo son las... Exacto, entonces por eso digo, infórmese, instruyase, vean en el celular. Lo mismo la droga. La droga, o sea, ¿cuáles son los procesos de una persona drogadicta? ¿O cuáles son los procesos de la marihuana? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué efectos causa? Estadísticas. Exacto, que vaya bien y diga, ah, ya chévere, sí, ah, ya sé un poco. ¿Me entiendes? Ya después que estén informados de todo eso, ahí sí den un criterio y digan, a ver, no estoy en contra ni estoy a favor, o estoy a favor o en contra. Entonces, ahí sí que hablen, hasta para que uno mismo diga, no, pues, o sea, sí sabes, te instruyes, no digas lo que el de al lado te está diciendo, o sea. Que sus razones sean críticas, exacto, tengan bases. Claro, ¿no? Que tengan no bases críticas. Exacto. Vuelve otra vez la religión. Estamos dándole palo. Es que yo más que todo, o sea, pienso que las personas, o sea, que la sociedad tiene mucho miedo de que los niños, o sea, que la droga se legalice y los niños empiecen a consumir. Porque como dice Javi, o sea, es verdad que los papás pongan bases hasta dónde puedes llegar tú, pero que no lo prohíban. Pero una cosa es que ya, o sea, se llegan a pasar, imagínate, hay niños de 12 años en la costa muriendo por el hacha. Ajá, por el hacha, imagínate. Claro. Y son niños, o sea, ni siquiera son mayores de edad. Y yo creo que la sociedad quiere evitar eso, o sea, que haya el consumo para los niños más que todo. Porque una persona adulta ya es dueña de su vida, o sea, ya si se mata, el man sabe cómo se mata. Ajá, eso pienso. Claro, pero es un pensamiento consciente, ¿no? De algunos padres responsables que tienen miedo de sus hijos, pero eso va acompañado de una educación en sus propios hogares, de un cambio de conciencia verdadera. Radio Roots, gracias a la Sami, gracias a la Evelyn, a Lirra por estar ahí. No se olviden, el lunes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 10 de la noche, no se olviden www.radiocce.com. Nos vemos el domingo. Entonces, amigos. Y gracias por haber estado igual compartiendo aquí esta segunda temporada de Radio Roots en el Llave Q. Gracias igual a Llave Q, a Lirra por aceptarnos aquí. Y bueno, estamos preparándonos para la nueva temporada, la tercera es la vencida de Radio Roots. Tenemos muchas cosas nuevas. También, cierto, les iba a convocar a los panitas, estamos preparando un especial Rastafari. Estoy preparando hace algún tiempo, bueno, los que no he hablado con ellos todavía y quieren estar, tienen algo que decir por esta cultura, la defienden, tienen algo que decir sobre esto. Escriban ahí a Radio Roots, que estamos preparando un especial así, bien especial de Rastafari y la cultura. Esa es, Andrés. Entonces, con esto nos despedimos, chicos, que la pasen súper bien y no olviden volver a vernos. Cuídense, pasen bien, nos vemos, todo tiene una raíz, ya saben, el lunes en la Casa de la Cultura, chao.